es sencillamente una copia de instituciones de la Unión Soviética, donde había, no había ni capitalismo de Estado, sino había un buró del partido político del Partido Comunista que mandaba en el país. Y bueno, lamentablemente pareciera que el PSUV quiere copiar eso. El gobierno habla de una asociación como de empresarios socialistas, entonces crear unos manuales de producción. O sea, una locura. O sea, no, en ninguna parte del mundo se está haciendo esto. Y Venezuela, en vez de echar para adelante, en vez de pensar en el futuro, ayer yo estaba leyendo una noticia de que Macri le dice a los argentinos que en cuestión de 3 a 5 años ellos van a ir hacia el progreso, van a ser una nación donde la innovación, una nación actual. Venezuela va al contrario. Venezuela no solamente estamos copiando a la Unión Soviética, sino que hablamos de la comuna. Leemos a Marx, o sea, pareciera que estamos yendo sin con mucha rapidez hacia la Edad Media. Pero es que además el propio Evo Morales, hasta ayer socio de esta administración, aseguró al diario El País de España que para mantener la ideología hay que garantizar el alimento, refiriéndose a la situación en Venezuela. Sí, pero pareciera que en Venezuela no entienden eso. En Venezuela hay un problema de liderazgo. En Venezuela, por lo menos, Evo Morales es el que manda en Bolivia y es el que toma decisiones. Correa manda en Ecuador y toma decisiones, por hablar de dos amigos del gobierno. Sin embargo, en el gobierno uno ve a un presidente Maduro errático, toma una medida económica, luego echa para atrás, luego dice una cosa, luego dice la otra, y lamentablemente la crisis sigue la falta de medicina, se reúne supuestamente con los laboratorios y al final les dice, bueno, no hay dólares, traten de producir ustedes. Al final salen peor de como estaban antes. Y te insisto, la crisis se sigue profundizando, se sigue empeorando, los niveles de pobreza siguen aumentando, la inflación sigue aumentando y el gobierno como mirándose el ombligo, pensando en un socialismo, una utopía, en una ideología fracasada. Ahora, en la práctica ocurren situaciones o se toman decisiones que nos afectan a todos. Está este tema de imprimir monedas, billetes de 500 y 1000 bolívares. Recordábamos ayer lo que fue la reconversión monetaria, la eliminación de los 3 ceros en el año 2008 y ya a estas alturas tenemos un billete tendremos aparentemente un billete de 1000 bolívares fuertes. Yo quisiera su opinión al respecto y lo que está pasando con las reservas internacionales. Un economista me decía están en los niveles más bajos del año 2003, ya rondan los 14.500 millones de dólares. No sé si esto responde al compromiso que tenemos que pagar el próximo viernes. ¿Qué puede comentarnos? Mira, sobre lo último es cierto, hay una disminución importante en las reservas internacionales en los últimos días. Ese dinero está yendo para el pago de deuda externa, el vencimiento que tienen el 26 de febrero, día viernes, donde Venezuela tiene que pagar 1.543 millones de dólares, ¿no? Oye, con lo primero que tú dices, el tema de los billetes es una buena noticia, ¿no? Siempre habíamos hablado de que un tema transaccional en Venezuela era ir a comprar algo que cueste 1.000 bolívares y llevar 10 billetes o algo de 2.000 bolívares. La gran cantidad de billetes que tienes que tener en el bolsillo, o ustedes las mujeres en la cartera, para poder hacer un pago tan sencillo, porque en Venezuela el gobierno, para tratar de esconder la inflación, había dejado de incrementar el cono monetario y se había estancado en los 100, en el billete de 100 bolívares. El billete de 100 bolívares es el billete que menos compra, el billete de más denominación en un país que menos compra. Imagínate todo dónde habíamos llegado. Es más, se están quedando cortos. Un billete de 2000, necesitamos un billete por lo menos de 2000, tal vez de 2500 o de 5000 para poder facilitar las transacciones. Un billete de más alta denominación no genera inflación para nada, o sea, al contrario, facilita las transacciones, ayuda a los agentes económicos a hacer las transacciones. Ahora bien, ¿por qué llegamos a esto? Bueno, porque desde la reconversión monetaria, que nos la vendieron como que iba a destruir la inflación y vamos a tener una inflación prácticamente nula, a hoy tenemos una inflación acumulada de 2.300%, además de una inflación en alimentos de casi de más de 5.000-6.000%. La reconversión monetaria fue un fracaso, fue otra venta de humo del gobierno anterior, le vendieron ese humo a la gente de que se iba a acabar la inflación quitándole 3 ceros. La inflación no se quita con que tú emitas un billete nuevo o tú le quites unos ceros a la moneda, porque se va a seguir generando inflación si tú sigues haciendo las cosas mal, como efectivamente las hizo tanto el gobierno anterior como este gobierno. Economista Luis Oliveros, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos expresando opinión acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica. Hacemos una pausa, al regreso más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRESIP. Apreciado colega ingeniero arquitecto y afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela, a través del Fondo de Previsión Social, FOMPRESIP, te ofrece el Plan de Salud 2016. Pensando en el bienestar de tu familia, contando con servicios odontológicos, oftalmológicos y de farmacia. Para mayor información, conéctate a la web del CIB, www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Tienes lo que quieres si vas al lugar correcto. Un lugar como Zoom Multiservicios, donde consigues mucho más de lo que esperas, porque ahí puedes enviar remesas familiares, al mismo tiempo publicar tus avisos de prensa y mucho más. Acércate a nuestras oficinas y descubre todos los servicios que Zoom Multiservicios te ofrece. Zoom Multiservicios, mil motivos, un solo lugar. Para comer liviano te recomiendo restaurar Los Pilones, donde te ofrecen pescado fresco, pollo y el sándwich como tú lo quieras. También puedes pedir los platos de frutas que tú quieras y los postres, una delicia. Los Pilones está en la Mercedes frente al Centro Comercial Tolón. Restaurar Los Pilones, auténtico sabor criollo. En RCR cada mañana, Roberto Justi y Fausto Mazó resuelven sus diferencias debatiendo, opinando. La historia de Venezuela es una historia de grandes personajes. La creación de una conciencia social sobre los fines y los objetivos que se persiguen, que es el bienestar de la población. Son debates y opiniones donde cada palabra representa un golpe de ingenio, de astucia y el esperado golpe de gracia. Golpe a golpe, de lunes a viernes, a partir de las 8 de la mañana, por RCR. 750 AM. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, con tiempo apenas para despedir, comentamos, compartimos mensajes, Argenis, a través del sistema Dilo. Sí, hay muchas peticiones de medicamentos. Una de nuestras oyentes solicita salbutamol, budesonida o pulmolet de 200 miligramos. Pueden comunicarse al 0212-613-5196. Otro de nuestros oyentes dice que solicita con urgencia Copodex o Quepra de cualquier miligramo. Yasmina Pereira, se pueden comunicar con ella al 0424-152-9767. Otro oyente, el gobierno dice que paga y pagará la deuda, excepto los más de 6 mil millones de dólares a las farmacéuticas y otros 2 mil millones de dólares a los proveedores de materia prima, a las empresas que aún producen o podrían producir. Solo paga la deuda directa del Estado, pero se niega a pagar millardos adjudicados, pero nunca cancelados. José Blanco. A través de @marilete1 el número, versus un tuitero, dice: los automercados cada eran surtidos y trabajaban todos los días, los bicentenarios no abren casi y están vacíos. Nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares, de la Dirección General de la Estación. De Javier Pereira Díaz, en la Gerencia de Información y Opinión. En la Gerencia de Producción, Claudia Camperos. Jackson Vargas, en la Coordinación de Redacción. En la Producción, Leonel Espinosa, Marilia García, Juliana Villarreal y Armando Monroy. Pablito Rondón, en la Dirección Técnica. Ante los micrófonos, María Alejandra Trujillo. Y Argenis Barreto. Feliz día. Feliz día para ti. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela. Zoom Multiservicios, mil motivos, un solo lugar. Frenos Ávila y pare a tiempo. Y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo va dirigido a niñas, niños y adolescentes. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presenta los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presenta Historia Portátil, una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. Hoy presentamos el caso del coronel Edward Adams. En torno al derrocamiento de Rómulo Gallegos por el golpe militar del 24 de noviembre de 1948, hay un hecho muy misterioso. La presencia del coronel Edward Adams, agregado militar de la Embajada de Estados Unidos, en el cuartel de Miraflores ese mismísimo día.